Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el muy longevo espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Alberto Sansegundo, al frente del programa, os saluda e invita a pasar la próxima hora en nuestra compañía, que esperamos estimulante y placentera. Esta noche incidimos de nuevo en la versión miscelánea, la más genuina y definitoria de nuestras emisiones, la que aúna fragmentos literarios diversos, generalmente breves, extraídos de distintas fuentes, con canciones de ámbitos y estilos también muy diferentes, coincidentes, los unos, en su capacidad para sugerir y propiciar la reflexión, y las otras, en su carácter recogido y delicado, intimista y sensible, el más adecuado, a mi juicio, para degustar los textos en una atmósfera sosegada y apacible. Tras la emisión de hace 7 días, en la que os presentaba citas entresacadas de la agenda literaria de 2021, que compiló Marta Salís para la editorial Alba, este lunes y el que viene será un librito similar, la agenda poética de 2022, también de Alba y también a cargo de la excelente traductora y escritora ella misma, Marta Salís, la que protagonizará ambos programas. En esta ocasión, la antología que aparece en la agenda de este año está conformada por poemas que, con conocimiento y sensibilidad sobresalientes, la antóloga ha recogido, con su amplia cultura, en gran medida femenina y british, aunque hay de todo en su selección, asociados a la etapa del año a la que corresponde dentro del acogedor calendario. Entre los bellísimos y casi siempre melancólicos versos, 11 en el espacio de esta noche, sonarán otras tantas canciones, también algo tristes, también tiernas y exquisitas, también preciosas, con las que espero podáis disfrutar. Una noche de verano, de Antonio Machado. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró, con unos dedos muy finos. Algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Can't go out dancing, can't find no joy. We can't go on holidays, can't stay abroad. Klaus is the wizard, Gates is playing God. Can't go on this way, it's just not on. Government keeps lying, everyone is just sad. Don't know what to do, but the common cold in the head. There's a funny feeling that life is just drifting away. No one's bold enough to say no. You can't go on this way, because you can't go out dancing, can't find no joy, can't go on holidays, can't go abroad. Klaus is the wizard, Gates is praying God. If you're gonna go to sleep, they keep on playing the frolic. Thank you. feeling that we're drifting, just drifting away. Can't even be just king for a day. What's the point of going? Everyone is just drifting and drifting from day to day. Some people think it's funny. Some are just acting strange. Look at who's making the money behind this cage. Government keeps on lying. Everyone is just sad, but not sad enough to start getting mad. Can't go out dancing, can't find no joy. Can't go on holidays, can't stay abroad. Gates is playing good. No one's bold enough to stand up to it all. Feeling like drifting, they're drifting away. Way, way, way, way. Can't even be king or queen, king or queen for a day. What's the point of going? Going on this way. Oh, everyone is just slipping, drifting, slipping, drifting away. Some people think it's funny. Some are just acting strange. Who's making the money behind this cage? Government just keeps on lying. Everyone is so sad, but not sad enough. Keep getting mad. Oh, can't go out dancing, can't find any joy. Cristina de Arteaga. Solos por el parque viejo que tenía un largo cansancio de invierno, tras de tantos años volvimos a vernos. Yo llevaba el triste corazón enfermo, caía en el suyo la niebla del tedio. Cuán lejos las horas vírgenes de duelos en que nuestras vidas eran como versos que a veces rimaban casi sin saberlo. She tells you no. poema A la recherche de Gertrude Stein, de Franco Jara. Cuando estoy deprimido o me invade una ansiedad taciturna, no tienes más que quitarte la ropa y todo desaparece para revelar lo más dulce de la vida, que somos carne y respiramos y estamos cerca de nosotros mismos. Puesto que tú eres como eres, yo me convierto en lo que soy, realmente vivo, y entiendo vagamente qué es y qué me importa, más allá de las intromisiones, de las relaciones incidentales y accidentales que no tienen nada que ver con mi vida. En tu presencia siento que la vida es fuerte, que derrotará a sus enemigos y a los míos, y a los tuyos en ti y a los míos en mí. La lógica enferma y la razón débil se curan con la simetría perfecta de tus brazos y de tus piernas extendidos, y formando juntos un círculo eterno, creando un pilar dorado junto al Atlántico. La línea difusa de pelo que divide tu torso le da sosiego a mi mente y libera mis emociones en el aire infinito, donde desde que estamos juntos, pase lo que pase, permaneceremos toda la vida. Así que ya no iremos a pasear, de Lord Byron. Así que ya no iremos a pasear muy tarde por la noche, aunque el corazón aún siga amando tanto y la luna siga brillando tanto, porque la espada acaba dañando su vaina y el alma acaba desgarrando el pecho y el corazón tiene que detenerse y respirar y hasta el mismo amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar y el día siempre regresa demasiado pronto, nosotros ya no iremos a pasear a la luz de la luna. got chills and multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. Better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. Better shape up, better understand, to my heart I must be true. You're the one that I want, honey, the one that I want. Ooh, ooh, ooh, honey, the one that I want. Ooh, ooh, ooh, can't you see? Oh, yes, indeed. Oh, yes, indeed. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate in my direction, feel your way. You better shape up, 'cause I need a man can't keep me satisfied. You better shape up, you better prove that my faith is justified. But I'm sure down deep inside, you're the one that I want. Ooh, ooh, ooh, honey, the one that I want. Honey, the one that I want. Ooh, ooh, ooh, can't you see? Oh, yes, indeed. Oh, yes, Estaba álgida la dulce primavera, de George Eliot. Estaba álgida la dulce primavera, en la garganta del pardillo se estremeció una nota amorosa, y el aire revuelto por el amor emocionó a cuanto allí florecía. Leves sombras bailaron, como minúsculos elfos, felices bajo la luz espléndida, y el ser más delgado era yo. Apenas duró un minuto, y la primavera ya ha pasado. Pero cada movimiento amable, la dulce galantería del pardillo, la suave emoción del espino blanco, la felicidad del elfo sombrío con su ser más delgado, todo sigue viviendo en mi interior. ¡Oh, qué dulce, dulce y álgida la pasada primavera! Of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. pales the weariness of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. Que unos labios dicen, de Elena Martín Vivaldi. Porque un nombre es un nombre, solo existe cuando madura, fruto, en otra boca, y se hace aroma, se hace sabor, y crece, completa el mundo, nace, y ya es un hombre, una mujer, no símbolo, el círculo cumplido, alguien que existe porque lo han nombrado los presentidos labios, y tras el nombre, siente, oye y sueña, asiste a la creación, contempla, atiende la luz al desvelarse, escucha al viento, mira la luna entre la acacia, acaricia la lluvia y la recibe, cree en el dolor y vive de amarillos. Toca y sus manos saben de la dura corteza y del ufano resplandor de la carne. Y vive y mira, ve, siente en su pulso el río desbocado de la sangre. Is it fine, but the big man is just Mayo holgazán, de Pilar de Valderrama. Yo quiero un día gris, entoldadito, para trabajar. No puedo, con este sol de mayo, el hervor de la sangre refrenar. Las ideas se agolpan por salir todas a un tiempo, densas y turbias, como si fueran lava de un volcán. Y no puedo en su fuga coordinarlas, en calma razonar. ¿Cómo, si huelo el aire a flores y el sol me queda dentro, y las acacias han abierto ya? El invierno, la niebla, despejan los sentidos, y el pensamiento llena de viva claridad. Pero este sol de mayo, pero este olor a flores, imposible, no puedo trabajar. God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever. Stay forever young. May you stay. Un sueño diurno, de Emily Bronte. A solas, en una ladera soleada, estaba yo una tarde veraniega. Era el tiempo de las bodas de mayo con Junio, su joven amante. Reacia a separarse del corazón de su madre, esta reina de encantos nupciales parecía, pero su padre sonreía ante la más hermosa hija que nunca tuviera entre sus brazos. Se agitaban las copas plumosas de los árboles, los pájaros alegres cantaban sus coplas, y yo, de todos los invitados a la boda, era la única que estaba taciturna. No había nadie que no deseara evitar mi aspecto carente de alegría. Hasta las grises rocas, mirándome, me preguntaban, ¿qué haces aquí? Y yo nada podía responder. Realmente no sabía por qué había venido con mirada sombría a sumarme al alborozo general. Así que me llevé mi corazón a descansar a una loma cubierta de brezo, y ambos nos zambullimos juntos y tristes en una ensoñación. Trumpets, towers, tenements. Memoria, de Anne Bronte. Brillaba el sol del verano deslumbrante sobre los prados verdes y los bosques ondeantes, y deambulaban vientos suaves. Arriba, el azul más puro. Alrededor, flores brillantes de las tonalidades más hermosas atrajeron la mirada de mis ojos. ¿Qué valieron todos estos encantos para mí cuando una dulce brisa de recuerdos me envolvió con su suave flotación? Cerré los ojos para no ver el día y convoqué a mi alma bien dispuesta, alejándola de la tierra, el aire y el cielo. Quizás hoy tan solo me apetezca una pequeña flor, una pálida prímula, que se abre justo mientras la miro, como en esos días de la infancia, cuando una prímula al abrirse parecióme la fuente de un extraño placer. Dulce memoria, a veces me sonríes y de ti brotan las principales bellezas de la naturaleza. Oh, todavía me ofreces homenajes, todavía brilla el azafrán dorado entre las flores más divinas, la gloria de la primavera. Aurora Leith, de Elizabeth Barrett Browning. Los días se sucedían. Llegó una mañana en la que me levanté a punto de cumplir los 20 años, y miré hacia atrás y hacia adelante, y me vi mujer y artista, aunque muy principiante, pero confiando en ser mejor. Tenía toda la creación en mi pequeña taza de té, y sonreí con labios anhelantes antes de beber. Que tengamos todos salud, vosotros y yo, amigos míos y gentes del mundo. Estaba contenta aquel día. Junio estaba dentro de mí, con su multitud de ruiseñores, todos cantando en la oscuridad, y capullos de rosas enrojeciendo donde el cáliz se abre. Me sentía tan joven, tan fuerte, tan segura de Dios, tan alegre, que ni siquiera habría deseado ser más sabia. Y con solo 20 años me sentí inclinada a retroceder hasta mi infancia, como en un juego infantil, para verle la cara una vez más, y adiós. Con esa alegría fantástica salté de la cama a primera hora de la mañana, y no perdí el tiempo ni siquiera en atarme el sombrero con las cintas, sino que, abriendo un camino verde por el césped, con mi vestido sobre el rocío, corrí hacia las acacias y los arbustos para hacer volar mi imaginación al aire libre. Standing in the sideway, air's a fire.

una de nuestras músicas favoritas, la anglo-gambiana Sona Jobarte, pone fin al programa de esta noche, en el que habéis podido escuchar mi lectura, siempre manifiestamente mejorable, de los poemas de Antonio Machado, Cristina de Arteaga, Frank O'Hara, Lord Byron, George Eliot, Elena Martín Vivaldi, Pilar de Valderrama, Emily Bronte, Anne Bronte, Elizabeth Barrett Browning y Miguel Hernández, todos ellos extraídos de la Agenda Poética de 2022, que con su buen criterio y su sensibilidad habituales ha preparado Marta Salís para la ejemplar Alba Editorial. Entre los muy hermosos versos han sonado las no menos espléndidas canciones de Van Morrison, Fatoumata Diawara, Wilco, Angus and Julie Stone, Marianne Faithfull con Warren Ellis, Father John Misty, Audra May and the Forest Rangers, Fiona Apple con Phoebe Bridgers, Fionn Regan, Dinah Eastwood y la mencionada Sona Jobarte. Con su mención os dejo hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fe de tu mente.